Abrimos otro capítulo, como es habitual a esta hora en lo internacional, con Marcelo en el estudio. También el gusto de recibir, hace tiempo que no conversábamos con él, a Narciso Isa Conde, uno de nuestros columnistas, desde Santo Domingo, República Dominicana, allá en el Caribe, en contacto con Radio Centenario, dirigente de la izquierda dominicana. Narciso, buen día. Buen día, ¿qué tal? Saludo fuerte. Bueno, hace tiempo que no conversábamos, Narciso. La última vez fue en aquella ronda que hicimos un programa especial sobre Cuba, cuando los episodios conocidos que podemos mencionar contigo hoy, porque siempre conversamos contigo de temas regionales, además de Dominicana. Pero queríamos empezar por el conocimiento directo que vos tenés y como país vecino de lo que está pasando en Haití, que a todo lo demás hay que sumarle este terremoto que sufrieron recientemente, ¿verdad? Claro, claro. Es una tragedia sobre otra, ¿no? Y además aprovechada, ¿no? Sí. Para meter las garras fuertes de parte de Estados Unidos y de las potencias imperialistas. Porque hemos dicho de manera reiterada que Estados Unidos tiene como prioridad reforzar las garras sobre esta isla, República Dominicana, y la compartida, que está muy próxima a Cuba, de frente en el Caribe, a la costa caribeña de Venezuela, porque los blancos principales de ataque, después de lo que le pasó en Bolivia, vuelven a ser también Venezuela, que no ha dejado de hacer nunca, ¿no? Que hay un plan desestabilizador permanente, como en Cuba. Claro. Naturalmente, Cuba tiene una fortaleza histórica para enfrentar esa situación y rebasa las agresiones, la disuelve, pero la persistencia está ahí muy presente. En el caso de Haití, las garras están dirigidas a tener una mayor presencia de carácter directo, con un componente militar, que bien, todo este tema de la tragedia del terremoto también les ayuda, ¿no? Sobre pretexto de la ayuda humanitaria, de todo eso, sabemos cómo ellos manejan esta situación. Pandemia, terremoto, ya al 22 de agosto, 2.207 muertos, 344 desaparecido, que prácticamente es difícil encontrar vivo ya a estas alturas, ¿no? Y una enorme cantidad de heridos, ¿no? Andan por los 7.000, 6.000 y tanto, ¿no? Claro. A eso se le suma la tormenta Grace, que agrava la situación dramática, trágica del pueblo haitiano, que ha sufrido las consecuencias de la falla, en este caso, en la costa norte, en la costa sur, porque estamos amenazados como isla por la falla a nivel de la costa norte y a nivel de la costa sur. Hay mayor fragilidad. Todavía no hemos salvado, en el caso dominicano, del tema terremoto de hace tiempo, aunque ha habido algunos amagos, podemos decir, ¿no? Porque no han sido tan intensos, de 4 puntos tanto, 5 puntos tanto. Pero también aquí hay tensión alrededor de todo este tema. En Haití se agrava también porque ya se ha demostrado el nivel de fragilidad de las construcciones, de las estructuras, de las edificaciones, ¿no? Todo esto se superpone sobre la crisis anterior, con un corte político mucho más evidente, relacionado con el tema del magnicidio, ¿no? Y le sirve a Estados Unidos y al Estado colombiano para desarrollar su propósito de ocultar sus responsabilidades como Estado en esos acontecimientos, con el tema de la exportación de mercenarios y todo lo que persigue el plan magnicida, ¿no? Claro. Que eso está en marcha. ese tema como que queda un tanto relegado frente a un cuadro de tragedia, de muertos, de heridos, de desaparecidos tan, tan intenso, tan profundo, ¿no? Y ahí viene entonces todo el tema de la ayuda, ahí viene lo de usar algunas ridículas, ¿no? Mm. Por Naciones Unidas, 8 millones de dólares en estas condiciones, lo que le ha dado Haití. La USAID habla de los grupos de rescate, ¿no? Pero cuando tú comparas, realmente las ayudas principales han venido, han llegado a Haití de República Dominicana, de México, de la propia Colombia, que además tiene una culpabilidad enorme en este caso y trata por todos los medios de esconder sus responsabilidades en la profunda crisis haitiana. Entonces, son estados, Estados Unidos y Colombia son dos estados terroristas que están jugando un papel importante en el control de la isla, cada una con sus modalidades, ¿no? Aplican ese plan con sus modalidades. Eso está también dirigido, como decía en el inicio de esta exposición, a reforzar todos los planes de desestabilización contra Venezuela y contra Cuba, ¿no? Que son recurrentes, periódicos, en tanto para lograr un nivel de agresión militar directa, que puede ser uno de los propósitos fundamentales de todo esto, tendrían que debilitar demasiado esos procesos, desestabilizarlo en cierta medida, y es en ambos casos se trata de huesos muy duros de roer. Narciso, sobre esto del terremoto, aprovechamos para en el diálogo contigo, siempre aparece, incluso nosotros recibíamos durante esos días la suspicacia de decir por qué solo a Haití le ocurren los terremotos y no del lado de República Dominicana, pero hay explicaciones geológicas también, ¿no? Hay explicaciones geológicas, pero también está la sospecha. La vez pasada yo escribí sobre eso, porque hay algunas informaciones que han sido desclasificadas, sobre todo determinados métodos tecnológicos para provocar la precipitación de los terremotos y usarlo desde el punto de vista político. Aquí no tenemos la prueba para eso, pero hay que tener por lo menos la sospecha, porque en Haití se juega al caos controlado, como dicen, dentro de la estrategia de Estados Unidos. En República Dominicana se juega de otra manera. Es a un proceso de profundización de la recolonización, de la privatización del Estado, de la privatización del patrimonio natural. Ya de eso vamos a hablar, ¿no? Uh-huh. En términos, con algunos detalles, ¿no? Sí. Porque me parece que son muy importantes las experiencias. Como no hay una receta única, claro, aunque sí hay un fin único. En el caso de Cuba y de Venezuela, creo que nos tenemos que remitir a la fortaleza que en Cuba tiene ya una raíz de una profundidad histórica muy grande del tema identidad, soberanía, de la determinación de ese pueblo de no dejarse anexar a partir de todo lo que pasó con las políticas de colonización, recolonización en el pasado. El primer objetivo que tiene el imperio es anular la soberanía para ya imponer todo lo demás. Como nosotros como pueblo tenemos que tener como a uno reconquistar la soberanía para abrir los procesos de cambio y de transformaciones sociales. Es el caso de esos países, es el caso de Bolivia. Pero la autodeterminación, la soberanía, no es tolerada por el imperio. Y entonces ahí viene todo el tema de la contra. En una dialéctica que hay de reforma contra reforma, revolución contra revolución, soberanía y colonización. Y estamos en esa brega porque el ciclo que abrió Cuba hace más de 60 años no se ha cerrado. Entroncó Cuba con la nueva oleada que inicia Venezuela concomitantemente con lo que pasó en México, con el levantamiento zapatista y todo esto, ¿no? Y aunque Estados Unidos logre en un momento determinado, después de un avance enorme de los procesos de autodeterminación y de soberanía hacia los cambios sociales, con todo el tema de Argentina, Brasil, Uruguay, en Centroamérica, El Salvador, en fin, más luego lo de México, logran revertir una parte de esos procesos, pero de nuevo la ola se recompone y va en dirección también de la soberanía. Y el macrismo dura poco relativamente, ¿no? Logran una victoria temporal en el Uruguay, no con las consecuencias que puede tener en otros países, también por la fortaleza que tiene el movimiento, pero logran revertir por la vía electoral el tema, ¿no? Que no es simplemente por vía electoral, hay toda una programación en términos mediáticos que va en esa dirección. En el caso de Chile, sufren una nueva derrota. En Bolivia se recompone el movimiento y el MAS logra la victoria, el golpe es derrotado. En ese bregar, con avances y retrocesos, con reveses y victorias, es que estamos en un periodo crucial, muy fuerte, muy duro, ¿no? Pero también al mismo tiempo promisorio. Es una situación evidentemente contradictoria. Narciso, y en el caso de... No, redondea que te quería hacer una consulta directamente sobre República Dominicana, pero te escuchamos, redondea la idea. Sí, bueno, entonces, evidentemente que están tratando por todos los medios de profundizar el control sobre Haití en medio de todas estas situaciones. Por eso vuelvo de nuevo a lo de la sospecha, ¿no? En tanto, en Haití le conviene el caos. Y por eso todo ese tratamiento que tiene el tema de las bandas en Haití, donde hay alimentación de parte de la CIA, hubo relaciones importantes de los gobiernos impuestos por Estados Unidos, Martelly, el propio Jovenel, con esas bandas, una contemporización que te indica que van en esa dirección. Presentan a Haití como un estado fallido y esa propaganda se difunde. Pero bueno, en fin de cuentas, si es fallido el estado, ellos lo han hecho fallido, porque ellos tienen una ocupación prolongada en Haití, ¿no? Es como el caso de Afganistán, que bueno, también ahí indica la fuerza que tiene la identidad nacional, independientemente de cómo se valore el movimiento talibán y todo esto. Pero evidentemente el nudo duro de un a defender su autodeterminación y su soberanía es lo que puede determinar las derrotas que ha sufrido el imperio frente a movimientos guerrilleros que ni por asomo tienen la acumulación militar que tienen las grandes superpotencias. Narciso, posicionándonos en República Dominicana, hace unos días hiciste un video hablando sobre los 10 empresarios más ricos del país que se siguen enriqueciendo con la crisis. ¿Cómo es la situación? Sí, el fenómeno no es exclusivamente dominicano, sí. Por eso, pero es muy importante ponerle el ejemplo dominicano. La revista Forbes aquí ha identificado 6 multimillonarios, 10 multimillonarios, y actualizó esos datos. Hubo algunos cambios, unos pasaron salieron de entre los 10, otros se metieron dentro de los 10. Pero cuando tú ves el nivel de inversión que han hecho en medio de la pandemia, te indica cómo se ha manipulado la pandemia para un proceso de concentración, de expansión de capital y concentración de riqueza. Los niveles de inversión en el año de pandemia, como los niveles de ganancia, han aumentado, naturalmente, en las ramas más afines con las posibilidades de acumulación en medio de la pandemia. Y eso tiene todo lo que es el tema del negocio de la salud, está dentro de eso, que está vinculado estrechamente también a todo el tema del negocio de la industria informática, de todo esto a escala transnacional, pero además con todo lo que es negocio en materia de salud. Entonces eso genera una mayor desigualdad. En el caso de la República Dominicana, que es diferente como lo tratan Haití, abren la llave del financiamiento en gran escala para un proceso de endeudamiento mayor. Para decirle a ustedes, la República Dominicana, la deuda externa de la República Dominicana hoy representa más del 70% del Producto Bruto Interno. y consume más del 50% en pago de intereses y amortizaciones del presupuesto nacional. O sea, es un endeudamiento peligroso. Pero mientras tanto, ¿quiénes lo aprovechan? El caballo de batalla en la línea de privatización, y quiero compartir con ustedes, con la influencia de ustedes a través de la radio, para ver también cómo se comporta esta situación, son las llamadas alianzas público-privadas, que se presentan como asociaciones para el desarrollo. Pero cuando tú vas a ver, la mayor parte de los préstamos están amarrados en favor del sector privado. El Estado lo que pone es patrimonio natural y propiedad pública o propiedad social, la que queda de todo el proceso de privatización anterior. El endeudamiento de este gobierno en un año es de 5.000 millones adicionales, y la mayoría está dirigido a las alianzas público-privadas. El Estado pone naturaleza, el Estado pone patrimonio público, y bueno, y ellos usan los préstamos, la capacidad de endeudamiento del Estado para dominar más aún el sector privado, la economía del país. Y además ponen en venta una parte, sobre todo en el área energética, que es un área muy sensible en términos de seguridad, de estrategia, de todo. Ponen en venta lo que queda de las acciones del Estado en las empresas generadoras, empresas distribuidoras, están en eso. Dos vertientes. Pero el proceso de privatización es una palanca en la lógica de un neoliberalismo más duro, que evidentemente está en marcha globalmente desde los grandes centros imperialistas. Entonces, así mismo tú toma los 50 billonarios, donde predominan los de Estados Unidos, y ha pasado lo mismo que lo que ha pasado con los 10 de aquí, que es un proceso de acumulación enorme de capital, de multiplicación de riqueza. Entonces tú te encuentras con magnates que tienen 187.000 millones de dólares de fortuna en medio de este cuadro mundial. Con todo el mismo tema del COVID es usado en esa dirección, ¿no? Porque también, ¿qué dice el gobierno dominicano? No tenemos que endeudar porque no vamos a dejar que la gente se muera. O sea, toma el COVID como pretexto, pero una gran parte del endeudamiento no va directamente al COVID. Va a esos proyectos de alianza público-privada que se están acelerando cada vez más. Igualmente, el fenómeno es que esos multimillonarios son los que controlan los puestos claves ejecutivos. El propio presidente no es de los 10, no llega ahí, pero es multimillonario. La vicepresidenta de la República. Pero el ministro de la presidencia, que es una especie de premier, de primer ministro, Lisandro Macarrulla, es un hombre del grupo más poderoso del país, del grupo Vicini. Pero además, el grupo Vicini está controlando el Ministerio de Turismo, que ellos están tratando de reanimar el tema. Incluso han tenido mucho más facilidades con el financiamiento para enfrentar, naturalmente. Comparativamente, la República Dominicana no es la que está mejor, sino posiblemente la que está peor comparativamente con el Caribe, pero ellos hacen la comparación con el mundo y con los otros países. Aquí hay ventajas en el Caribe para enfrentar, y en el Caribe insular en particular. Hay ventajas para enfrentar el COVID por el clima, por las condiciones de isla, es más controlable la situación. Y aquí ha habido una situación muy favorable para una vacunación temprana, aunque el gobierno desechó inicialmente ir a China. No tuvo más remedio cuando las grandes farmacéuticas retrasaron todo el proceso y todos los contratos. Pero ahora tienen, adicionalmente, están llegando toda la vacuna de los contratos viejos. Hay una resistencia en una parte de la población porque no hay un programa educativo, no hay una estrategia clara, pero el país está en un nivel de vacunación significativo, podemos decir. Y lo que no anula la posibilidad de lo que pasó en Cuba, incluso recientemente, Estados Unidos aprovecha la pandemia, recorta mucho más, refuerza mucho más el embargo, bloquea todo el tema de los insumos para la vacuna y se mete la cepa Delta, sí, que tiene una agresividad extraordinaria. Cuba ha podido sortear la situación, ya está revirtiéndola, pero el daño ha sido enorme. Pero con todo y eso, Cuba está situada en mucho mejores condiciones que la mayoría de los países de la región, por todo lo que es su sistema de salud. Aquí, naturalmente, todo esto además se ha aprovechado para el enriquecimiento de los negociantes de la salud. Y tenemos un gabinete de salud que está integrado por gente vinculada a la medicina privada. Sí. Y eso no es accidental. De manera que son manejos distintos. Es decir, aquí no está todavía una estrategia esencialmente destructiva, aunque paralelamente está en marcha lo del plan minero. Y como Barrigol, la principal minera de oro del mundo, una empresa muy criminal, era que lidera ese programa porque además financió parte del presupuesto deficitario, un caso insólito, yo lo he mencionado creo por esta misma emisora. Una multinacional saqueadora, contaminadora, financia parte del presupuesto, parte del déficit presupuestario, y entonces tiene mucho más poder para exigir. Está tratando de expandir, pero aquí ¿qué pasa? Que hay un acumulado en el movimiento social, en los movimientos sociales ambientalistas, en toda la población, se puede decir, en defensa de la vida, en defensa del medio ambiente, en defensa de los recursos naturales, que lo tiene frenado. Pero siguen, insisten, persisten en un plan de expansión, de nueva construcción de presa de cola. Ustedes saben lo que son las presas de cola. Son depósitos de veneno eterno, porque se van las transnacionales y dejan las presas llenas de cianuro, llenas de veneno, que lo utilizan en los procesamientos del oro y de todo esto. Porque somos una isla, y le pasa a Haití también, en Haití hay litio, hay titanio, somos una isla con muchas riquezas minerales en el subsuelo, y entonces están depredando. Pero lo más ominoso de todo, que también escribí sobre eso a nivel internacional, es el tema del programa de privatización del agua. Todo el tema de la ley de agua y del pacto del agua está dirigido, porque tiene un componente de alianza público-privada con las fuentes de agua. Las mineras provocan la escasez a partir de los daños que provocan en las fuentes de agua, de la contaminación, de la depredación. El agua se encarece y se coloca como un negocio de alta rentabilidad en un futuro inmediato. Y quieren entonces, con el pacto del agua, entrar en el proceso de privatización del agua con alianzas público-privadas. Bien. Mira cómo se combinan las cosas. Sí, son historias. Esa vertiente destructiva. Sí, son historias que conocemos también de procesos similares acá por nuestra región. Narciso, tenemos que ir cerrando porque ya llegamos al mediodía aquí en nuestro país. Sí. Te queremos agradecer como siempre ese análisis tan claro que abarca más allá de República Dominicana, la realidad haitiana y de Cuba que mencionaste al pasar, a cuenta de seguir conversando estos temas que quedan abiertos en un próximo encuentro, Narciso. Sí, con muchísimo gusto. Me parece que es muy importante interrelacionar los procesos. Exactamente. Porque además no vamos a poder enfrentar esto si no lo hacemos conjuntamente. Así es. Un abrazo grande, Narciso. El techo nacional es un techo bajo, ¿eh? Un abrazo grande y hasta la próxima. Igual. Hasta pronto. Abrazos a todos allá. Y hasta pronto, ¿no? Saludo al pueblo dominicano ahí. Gracias. Hasta pronto.